Vamos a charlar este tema. Para mí el técnico le va a dar nuevamente la titularidad. Claro, a ver, Tato, vos hablaste hoy con Ustari por Estudio Fútbol. Si mal no escuché, Ustari reconoció que Falcioni le dijo que el titular es Orión. Se lo dijo. Y a pesar de esto, Ustari viajó, es refuerzo y es un futbolista importante que tiene plantel. Todos coincidimos en que Orión es el titular del once que va a elegir Falcioni. Pero también coincidimos en que el ex arquero Independiente de Getafe es un jugador muy importante, que hoy Sabela lo nombró como Orión y Saja para jugar amistosos que se vienen con Brasil. Me parece igual que sirve que las cosas se hablen de frente, que por ejemplo en el caso de Ustari, acá el titular es Orión, cuando esté bien Orión, Orión vuelve al arco de Boca. Me parece que eso sirve en un grupo y lo hace fuerte. Ahora te contamos quiénes hacemos las voces de Boca, porque ya se vienen los amigos del tren. Conducción, Tato Aguilera. Columnistas, Oscar Echechurre y Peto Cavachier. Producción general, Ricardo Cohen. Producción ejecutiva, Nico Pena. Producción, Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores, Turco Alaluf, Martín Costa. Locución, Cecilia Franco. Servicio de cámara, Sergio Loguzzo. Para vos, Francesco. Para vos, Darío. Y para vos, Turco Alaluf, que hoy no estuviste con nosotros, que por suerte te operaron esa cabellera. Les mando un fuerte abrazo. No se olviden que esto es fútbol. Y que hay cosa más importante en la vida. Besos y abrazos. Está todo bien. Las Voces de Boca 2.0 es una producción conjunta entre Pasión Sport SRL y Camilo Producción de Contenidos Ad Hoc Sociedad Anónima. Las Voces de Boca 2.0@gmail.com. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. La reforma de los códigos civil y comercial es una deuda de la democracia. Así lo sostuvo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, al exponer en el Senado sobre el proyecto de ley de reforma de los códigos civil y comercial. Lorenzetti consideró que de sancionarse la Argentina tendrá un código modelo que será citado en todo el mundo. La iniciativa para modificar y unificar los códigos legisla sobre cuestiones como el divorcio, adopción o la reproducción asistida, entre otros temas. Tucumán se acerca a la ley de prostíbulo cero. La legislatura provincial sesionará mañana para convertir en ley un proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo que busca poner fin al funcionamiento de prostíbulos en la provincia. La iniciativa prohíbe el funcionamiento de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boats, saunas o locales de alterne. La madre de Marita Verón, Susana Trimarco, se reunió con el gobernador José Alperovich para ofrecer su ayuda, ya que, según explicó, conoce el tema por el trabajo que llevó adelante en busca de su hija, secuestrada por una red de trata. Las tecnologías tienen que servir para reducir desigualdades. Lo dijo el jefe de gabinete de ministros, Juan Manuel Abal Medina, al presentar en Tecnópolis un nuevo portal de internet del gobierno nacional, Argentina Comparte. Abal Medina indicó que es necesario acercar los ciudadanos al Estado y el Estado a los ciudadanos. La idea de Argentina Comparte es pensar como un portal único, para que la gente pueda entrar ahí y buscar y encontrar lo que necesita y hacerlo de alguna manera amigable y activa. Es un canal de escucha activa en el cual se puede interactuar, podemos tener sugerencias, cambios, propuestas de cambios, ideas innovadoras, y que no queden simplemente en un lugar, como es el viejo libro de quejas de las oficinas públicas, que uno sabe si la ponía ahí, vas a saber quién lo leía, si lo leía alguna vez, sino que le llegue a los funcionarios, que le llegue a los responsables, que puedan mejorar la propia práctica. Es la idea de un Estado abierto, un Estado activo, digamos así. Para Bilardo, Argentina debe mejorar aspectos defensivos. El director general de las selecciones nacionales resaltó el sector ofensivo del equipo de Alejandro Sabela, aunque reconoció que habrá que corregir algunas cosas en defensa. Por otra parte, Bilardo afirmó que el rendimiento de Lionel Messi va en aumento y consideró que eso lo convierte en un jugador indiscutido en todo el mundo. Bilardo se refirió al partido de mañana a las 15:45 ante Alemania y expresó que la clave del partido estará en el centro del campo. Servicio Telam para la radio. Somos cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches, ustedes escucharon, sonó el silbato, ya estamos en marcha. Acabo de ver en el vagón de los invitados a nuestro invitado de hoy, Jorge, el doctor Jorge Tartaglione. Si ustedes escuchan el programa Get Up en la 103.1, conducido por Reinaldo Sietecase, lo pueden escuchar, forma parte del equipo de Reinaldo Sietecase, es médico cardiólogo, fue jefe de residentes en el Hospital Churruca, actualmente se desempeña como jefe del Servicio de Prevención y Calidad de Vida, está a cargo del área de contenidos médicos de la productora de TV Cuatro Cabezas, es director del Consejo de Prevención y Epidemiología de la Sociedad Argentina de Cardiología y ex vicepresidente de la Fundación Cardiológica Argentina. En apenas 3 o 4 minutos estamos con él. Apenas 2 o 3 pequeños comentarios acerca de la actualidad. Hoy cuando subí al subte, tuve la misma emoción que la primera vez que me subí al subte. Parecía un hecho insólito que uno pueda contar con este medio imprescindible en las grandes ciudades. ¿Que la primera vez? Que la primera vez en subte, Gerardo. No malinterpretes. Ustedes ven que hay un panorama agitado en distintos frentes. Si un turista llegara al país y viera, leyera Tiempo Argentino o viera 678, diría que prácticamente estamos viviendo en algo cercano al paraíso terrenal. Si usted lee La Nación o Clarín, seguramente el turista se llevaría la imagen que del infierno estamos 2 o 3 pasos adentro. Indudablemente, ninguna de las dos imágenes se corresponde con la realidad. Pasan cosas fuertes en la Argentina que pasan desapercibidas. El hecho que un sindicalista esté siendo juzgado y entre al tribunal con las esposas es un hecho prácticamente desconocido en la historia judicial y política de la Argentina. El que haya sido interrogado y un fiscal haya solicitado una orden de detención a uno de los empresarios emblemáticos de la Argentina, de la empresa Ledesma, Carlos Pedro Braquier, también es un hecho insólito. Insólito porque los empresarios, en líneas generales, salvo alguna lejana excepción, no van presos. No van presos los empresarios, no van presos los sindicalistas. Estas situaciones insólitas se están dando en la actualidad. Y todo esto tiene como trasfondo la ley de medios cuya aplicación integral estaría iniciándose el 7 de diciembre. No es que el 7 de diciembre se va a producir un cataclismo en la Argentina, pero para aquellos que se sienten afectados, indudablemente el 7 de diciembre, más allá de lo que pase ese día, significa un hecho catastrófico o la sensación de un hecho catastrófico. Y para concluir este breve comentario, le voy a recordar una anécdota del jueves pasado que la empecé a esbozar y que luego entró la presidenta de la Nación en cadena nacional el jueves pasado. Remontémonos a octubre del año 1943 y ubiquémonos en el norte de África. Ahí las tropas aliadas, comandadas por el general Montgomery, el general británico Montgomery, triunfan en un cruento combate sobre un militar emblemático del nazismo que era Rommel, el conocido como el zorro del desierto. Una vez llegadas las noticias a Londres, Churchill es interrogado por los periodistas y le preguntan si este es el principio del fin del nazismo. Churchill, con agudeza, le responde que no es el principio del fin, sino que es el fin del principio. Posiblemente, el 7 de diciembre, estemos en materia de medios y en lo que significa el poder de un medio concentrado como Clarín en el fin del principio. También es necesario alertar que no es cuestión de desintegrar Clarín, lo cual forma parte de la ley de medio, y crear otro monopolio privado a través, como hoy circulan algunas noticias acerca de que algunos de los restos de Clarín pasarían a Vilas Manzano, que también tiene que desinvertir. Bueno, los invitamos a que hagan un cambio de óptica en cuanto a nuestro contenido periodístico, aunque la política siempre está presente, pero bueno, vamos a hablar de medicina y por supuesto que también se va a colar la política con el cardiólogo, el doctor Jorge Tartaglione. Dígame, doctor, ¿por qué usted tomó la decisión de hacerse una videocolonoscopía por televisión? En realidad yo creo que la mejor manera de poder llegar a la comunidad es con medidas de prevención, es a través de los medios de comunicación. O sea, nosotros estamos llegando a una casa de cualquier lugar del país y yo eso desde mi consultorio, del hospital o desde un lugar, desde un centro de salud no lo puedo hacer. La videocolonoscopía es una de las cosas que debemos hacernos después de los 50, porque de los 50 años... Tanto varones como mujeres. Varones como mujeres, porque una de las pocas formas de que vos podés prevenir y prácticamente curar un cáncer es a través de su diagnóstico precoz. Y el cáncer de colon es uno de ellos. Si vos encontrás un pólipo y lo extirpás a tiempo, te puedes dar por curado. O sea, el cáncer se cura en un 50%, pero vos lo podés curar si lo diagnosticás precozmente, si lo tratás adecuadamente y si lo prevenís correctamente. Una pregunta, el pólipo en sí mismo, ¿es un precáncer? ¿Ya es un cáncer el pólipo? Es algo que puede ser precanceroso, que vos podés determinar por las características citológicas o las características de ese pólipo si va a desarrollarse en el futuro un cáncer. Cuando vos te hacen la videocolonoscopía, no te van a determinar, vos no sabés qué tenés. Pero si te encuentran un pólipo, después lo envías a anatomía patológica y a partir de ese momento vas a saber qué es lo que tenías. Pero si lo extirpaste con todo, completamente, te curás de tu cáncer. Es algo... sí, y a usted le dio como cierto temor o se ruborizó o dijo, bueno, estaré cayendo en una postura sensacionalista, ¿cómo me van a mirar mis colegas, los directores de los hospitales? ¿Me tengo que exponer de esta manera? Para ser exhibicionista no es la mejor parte para exhibir. No, yo lo tomé como algo natural y te voy a explicar algo que es muy importante. Yo parto de lo que es la medicina académica. Yo fui residente, jefe de residentes. El 90% de mi actividad es atender pacientes. Yo atiendo todo el día pacientes y mi celular y mi teléfono de mi casa están abiertos las 24 horas. Pertenezco a una familia que todos somos médicos, hermanos, hijos, mis hijos son médicos, mi padre, hace 70 años que hay médicos en la familia. Cuando yo tomé la decisión de comunicar, esto sucedió porque soy muy amigo de Mario Pergolini y yo era vicepresidente de la Fundación Cardiológica Argentina, y el presidente me dice, ¿por qué no vas a ver a tu amigo? Esto fue en el año 98. ¿Por qué no vas a ver a tu amigo a ver cómo hacemos para llegar con un mensaje de prevención a la comunidad? Porque nosotros no podemos llegar. Y en ese momento a mí me dio muchísimo temor. Cuando hablo con Mario me dice, mira, me parece buenísimo, ¿por qué no hacemos algo? Y el primero que hice fue un programa de radio, que él me ayudó. Después pasé a hacer un programa en televisión que se llamaba Código de Tiempo. Y en ese programa que salía por América, yo empecé a tener un temor tremendo en el cual fui a analizar y preguntarme por qué yo quería tener esta parte histriónica si yo no era periodista. Y por qué quería comunicar y si era correcto lo que estaba haciendo. Cuando determiné en forma analítica y con un profesional que mi visión era que si yo decía exclusivamente lo que estaba en el New England y tenía evidencia médica, yo tenía que estar absolutamente tranquilo. Y lo último que me tenía que importar era lo que podían decir mis colegas, que era lo que más sesgado tenía la información. Si yo lograba que a través, en este caso, que esto fue en el 2010, yo lograba que una persona, a través de verme a mí, se hace una videocolonoscopía y se salve de un cáncer, me importa un bledo el hecho de que yo lo hice bien. O sea, no me importa lo que puedan decir. Cuando hice Emergencias 24 Horas, que fue un trabajo enorme, pasó exactamente lo mismo. Y esto, la medicina tiene mucho que ver con la política, aunque constantemente se reinterrelaciona. Cuando empezamos a hacer Emergencias 24 Horas en los hospitales, yo tenía también muchísimo temor, estaba muy preocupado, pero ya un poco, en ese momento era el 2003, y recién empezaba mi vida cotidiana con los medios, yo no sabía. El primer programa de E24 hizo 26 puntos de rating. Cuando yo salí el otro... ¿En qué canal salía? Telefe. En Telefe. En Canal 13 en ese momento. Entonces, primero salió en Canal 13. Era el programa que había tenido más rating en la historia de Cuatro Cabezas. Pasamos un parto en vivo en ese momento. Fue el primer parto en vivo que pasamos. Cuando yo, al otro día, yo no tenía noción de la connotación que había tenido social el programa. Y uno empieza a sentirse preocupado porque 26 puntos de rating mantenido durante un año, se empieza a hacer más que mi vida médica. En el consultorio no tuve problemas, en el hospital no tuve problemas, y yo me sentí muy contento porque yo podía mostrar la labor que hacían los médicos en los hospitales públicos. Yo soy un defensor ferviente de la medicina pública. Absolutamente, para mí la medicina tiene y debe ser pública. ¿Y cómo se sentían sus colegas, los enfermeros, las enfermeras, los pacientes que participaban de este reality? No, muy bien. En realidad, nunca tuvimos ningún problema. En los seis temporadas que hicieron en la Argentina, el programa se hizo en Chile, en Brasil, en Italia, en España, en Portugal. Nunca tuvimos, y recorrí todos los hospitales de todos los lugares que te acabo de contar. Nunca tuvimos ningún problema. Es más, yo cada vez que llego a un hospital público, el director lo primero que hace es mostrarme la guardia y de qué manera puedo mostrar su labor. O sea que fue muy, muy interesante. Y hoy por hoy, los médicos, yo trato de no tener sed, porque comunicar medicina también es muy peligroso. Porque vos podés tener un sesgo importante de un laboratorio. Si yo aparezco con un frasquito que dice tome esto o tome tal cosa y no es lo que estoy diciendo, y tiene un sesgo que es un delito, es de delincuente. Sí. Ahora, ese temor a aparecer en los medios tiene algunos antecedentes, por lo menos los que yo recuerdo. Hace muchos años se daba Escuela para Padres con Florencio Escardó, casi el fundador de la pediatría argentina, y Eva Giberti, que entonces era su pareja, y había un tercer integrante. Y un emblema o alguien muy referencial en materia de medicina por televisión fue el doctor Sokolinski. Sí, exactamente. ¿Tuvo en cuenta alguno de estos antecedentes? Yo lo que... en realidad a Sokolinski lo vi poco, porque en ese momento, vos te vas a reír, pero yo no miraba televisión, no miraba muy poco televisión, porque la vida del médico es muy terrible. O sea, yo llegaba a mi casa tardísimo, hacía muchísimas guardias, y empecé a fijarme qué hacían los médicos. Yo respeto mucho a Alberto Cormillot. Para mí es un... A Cormillot también. Respeto muchísimo, uno de los médicos que mejor comunica, que más serio comunica, y he charlado mucho con él cuando tuve esta exposición. Uno de los primeros que hablé fue con él. Y muchas veces nos hemos encontrado en congresos, ahora congresos de comunicación médica, y creo que ha hecho una tarea excepcional lo que ha hecho en su vida con lo que es la obesidad. Y siempre con una línea, siempre ha tenido una línea. Y me parece que es muy loable lo que hace. Puedo estar o no de acuerdo con lo que hace ahora en un reality de gordos, pero en realidad lo que ha hecho por la salud de los argentinos es grande desde el punto de vista de obesidad. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Y ya les damos las vías de comunicación a los oyentes. Estamos dialogando con el doctor Jorge Tartaglione, que es cardiólogo y un hombre muy mediático, defensor del hospital público. Trabaja con Reinaldo Siete Case en Radio Vorterix.

Patricia le dijo, bueno, quédate tranquila, esto es real, y lo cuento, y me apasiona porque me da una bronca, y la entendía, y la voy a entender, y seguía, y me decía, no puede ser, salí de Federico Lacroze y no sé cuánto, tardé como 4 horas para llegar acá, lo tengo que venir a ver a usted, lo tengo que llevar a diálisis a mi marido, no, la ambulancia tardó para trasladarse en diálisis, porque había el triple de autos por culpa de no sé quién, una cosa increíble. Bueno, la acuesto, tenía frecuencia cardíaca absolutamente elevada, tenía 120 por minuto, le tomo la presión, normal es de entre 60 y 100, le tomo la presión, tenía 220-110, decía 22-11, la tranquilizamos. Eso es terrible. Es terrible, la tranquilizamos, nos quedamos un rato. Lo que quiero mostrar de esto es cómo la relación entre el corazón y las emociones es vital en el ser humano. Esto es lo que pasó con decenas de miles de porteños y gente que vive en la provincia de Buenos Aires. Exacto. Estos 10 días, digamos que la presión se le fue a las nubes en muchos casos. Absolutamente seguro. Y te voy a contar cómo se relaciona esto. Una cosa es una emoción que vos tenés cuando ves un partido de fútbol, y otra cosa es cuando tenés ira, cuando tenés bronca, cuando tenés que subirte a hacer algo y no lo podés, y que está fuera de tus manos, que está fuera del alcance. Porque el pobre tipo que tiene que subir al colectivo y no puede subir porque tiene una cola de 17 cuadros, no tiene la culpa, no sabe cómo manejarlo, no sabe cómo hacerlo. La emoción que tiene la persona que ve un partido de fútbol se caracteriza por el aumento de lo que se llama, el corazón empieza a latir mucho más rápido que corresponde. El que tiene ira, tiene bronca, le sube la presión. Es como una olla de presión que empieza a subir. Existen lo que se llaman condicionantes sociales para que vos te infartes. Para que vos tengas una enfermedad cardiovascular, para que tengas un accidente cerebrovascular. Cuando dice usted sociales, ¿se refiere a culturales? Sociales y culturales. El país vos lo podés dividir en 4 estratos sociales, que según el ingreso per cápita que tengan, te dan las condiciones de vida que tengan. El estrato social que, digamos, puede estar peor es el estrato norte, noreste, el NOA y el NEA, que son los que tienen estratos sociales un poco más bajos. Y supongamos que los más ricos son la capital federal, La Pampa, Córdoba, los que tienen mejores estratos sociales. La gente del norte tiene mayor prevalencia de accidente cerebrovascular. La gente de las capitales grandes, capital Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, mayor prevalencia de accidentes cardíacos, de infarto. La gente del norte se muere más de accidentes y de violencia, en comparación. Estos son datos del Ministerio de Salud. La gente de las capitales, más de enfermedades cardíacas. Existe lo que se llama un telón de fondo, como una máscara que es el caldo de cultivo para que tu corazón se enferme. Si yo tengo paso, nosotros por ejemplo, en la crisis que lo habrá contado Carlos Tájer, que es un cardiólogo de la República Argentina, que si nosotros tenemos una crisis socioeconómica como en el 2002, trabajos publicados en la Sociedad Argentina de Cardiología muestran claramente que se incrementó la tasa de infarto en un 20% por la crisis socioeconómica, por culpa de decisiones políticas de otros. Los corazones no aguantaban, estallaban. Estallaban, y eso es real, y está certificado y publicado. Si yo tengo una catástrofe, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas, en Nueva York se aumentó la tasa de infarto también, y deben ser accidentes cerebrovasculares después de la caída de las Torres Gemelas, después del Katrina, después de una guerra mundial. Eso está totalmente certificado y comprobado. ¿Cómo es una emoción de un partido de fútbol? También publicado en una revista médica internacional, cuando Beckham patea el penal, lo ataja Roa en el Mundial 98 y queda fuera Inglaterra, gana Argentina, se incrementó el ingreso de pacientes con infarto en todas las unidades coronarias de Inglaterra un 30%. Bueno, nosotros zafamos, Hugo, con River, ¿no? Claro, con River. Estamos acá vivos. Bueno, mira, en realidad, si hubiera una vacuna contra los infartos, River hubiera sido una buena vacuna. Yo creo que sí. Y si vos lo ponés, lo ves claramente el tema del el River, digamos que ha sufrido enormemente, y más de uno debe haber ingresado a alguna unidad. Y para terminar con el Tano Pasman, ¿no? Ese estuvo al borde de... Estuvo al borde. Ese estuvo prácticamente al borde. En ese momento nosotros hicimos toda una investigación a ver qué es lo que pasaba con las frecuencias cardíacas y las tensiones arteriales. Y es cambio. El mensaje es que el corazón y las emociones no se pueden separar. Doctor Tartaglione, ya que hablamos también, obviamente, de medicina y política, y usted estaba diciendo que una parte importante de los cánceres tomados a tiempo se suelen curar. Con esto de la videocolonoscopía, a propósito del cáncer. ¿Qué pasa con los sectores más humildes de la sociedad? Porque yo intuyo que esos sectores no se hacen una videocolonoscopía. Pasa igual que los videos de altos ingresos, digamos. El cáncer de colon es el tercero en frecuencia y es alto en todos los niveles sociales. El hospital público, hay hospitales públicos desde en todas las provincias argentinas que existen la posibilidad de poder hacerse una videocolonoscopía. El mensaje que uno tiene que dar es que después de los 50 años, y si vos tuviste antecedentes familiares de cáncer de colon en tu familia, tenés que hacértelo. No te duele. ¿Usted escucha el mensaje estatal, gubernamental, en ese sentido, en este caso específico que estamos campañas hablando? Campañas no existen. Ah, no existen. No existen, no conozco campañas. No, yo al menos, vos, lo que pasa es que no es tan redituable. Es más redituable ponerle un forro al obelisco para hacer una prevención de HIV que hacer una campaña de videocolonoscopías. Sí, lo que pasa es que quizás el Estado no puede asumir a hacer este análisis a millones de argentinos. Pero no es tan caro. No es tan caro, y la anestesia no es tan cara, y el equipamiento no es tan caro. Pero si los sectores populares concurrieran a los hospitales incentivados por una campaña motivadora, de la misma forma que existe esa motivación en sectores medios más sensibles a este tipo de terapias, ¿los hospitales públicos podrían abastecer esa situación? Yo creo que si se estructura y se genera el mecanismo como para hacerse, es muy fácil, es mucho más barato que otras, mucho más barato que una persona tenga un cáncer de colon. Claro, eso sí. Es muchísimo más barato prevenirlo que tratarlo. Es muchísimo más barato. No, en realidad toda la prevención es más barata. Todo es mucho más barato. Muchísimo más barato invertir en lo que es prevención y si hay equipamiento y técnicos, que invertir en otras cosas. ¿Y qué opina, ya vamos a hacer una pausa, doctor Tartaglioni, del perfil bajo que justamente tiene el ministro de Salud, que no se lo ve habitualmente en audiencias, digamos, masivas, conversando, explicando este tipo de cosas? Quizá no es una cuestión del ministro y es una cuestión de la presidenta, pero no sé si usted tiene algún pensamiento. En realidad sería más contundente si uno le pregunta a 10 personas de todas las clases sociales en la Argentina quién es el ministro de salud, difícilmente alguien o pocos le contestarían. Generalmente el ministro de salud tiene poca en todas las épocas, salvo algunas especiales, pero muy pocas. Bueno, pero Carrillo tenía presencia. Pero 1948, pensá los ministros en los últimos tiempos, en los últimos años. Han sido muy pocos los que han tenido una envergadura política importante como para decir. No sé si tiene la decisión política o es dividido en todas las provincias. Es una cosa para analizar. Si vos vas a hablar de lo que es política sanitaria, es muy difícil de entender, porque por ahí el poder del ministro no es tal y está dividido en todas las provincias, en cada una de las provincias. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿eh? Metete en la medicina, en la política. Y yo había mandado un tuit sugiriendo qué pasa con cierta dictadura médica, entre comillas, si no nos vamos para otro lado, si cuando vamos al médico nos exigen, no sé, que tengamos 180 de colesterol, cada vez más bajo, la presión, no sé, o 11 o 10, 6, no sé qué es lo que están pidiendo los médicos, cuál es la realidad, cuál es la necesidad, lo pensamos juntos, ¿le parece, doctor? Después de la pausa. Desde la provincia de Buenos Aires, transmitiendo a través de la cadena satelital para toda la República Argentina. 770 AM Cooperativa. 770. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 200 seres huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Aerolíneas Argentinas creó nuevos corredores federales para unir los principales puntos turísticos y de negocios sin tener que pasar por Buenos Aires. Eso es construir un país federal. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. el mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario. En el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales. Contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro. 4784-0038. 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina 770. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren. Si vos te subís ahora, te cuento que estamos con un cardiólogo, que es el doctor Jorge Tartaglione. Fue jefe de residentes en el Hospital Churruca, participó de un programa de la productora Cuatro Cabezas y 24 y colabora con el colega Reinaldo Siete Case en la radio Vorterix. Algunos sugerían, y yo mismo, doctor, que a veces hay como una exigencia que uno puede suponer que es mayúscula. Cada vez algunos colegas suyos están pidiendo una presión más baja, un colesterol más bajo. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es su pensamiento en este sentido? ¿Se está exagerando? ¿Algunos juegan a favor de los laboratorios? Porque muchos dicen, bueno, en la medida que tengas menos colesterol, los laboratorios que venden ese producto van a ganar más plata. ¿Cómo lo ve? La pregunta es buenísima y la inquietud también. En realidad, los médicos tenemos un poco somos, si vos analizás los términos, fíjate, sí. La cava de piso, el pabellón número 4. O sea, tenemos una estructura, digamos, semántica que se puede asemejar a lo que es algo que bajás un mensaje muy preciso. Yo creo que los laboratorios sí empujan mucho y en realidad generan una presión importante en las decisiones que toman los médicos en el momento que hacen una receta. También hay que pensar que la mayoría de los médicos... Además hay negocios de por medio, ¿no? Obviamente, pero hay gente que trabaja muy bien y hay gente que no trabaja tan bien. Vos pensás que la mayoría de los médicos tienen que trabajar 12 horas como para poder... primero es una carrera larguísima. Porque vos empezás a los 17, terminás a los 25, todavía no puedes empezar a trabajar, tenés que hacer tu residencia, te van a pagar 4.5 pesos, todavía no te pudiste comprar ni un auto, después tenés que tener 10 años de experiencia, recién a los 40 vas a poder tener, tal vez te puedes comprar tu departamento. Para eso tenés que hacer guardia, trabajar absolutamente todo el día, tener un consultorio, o no tenés un solo trabajo, tenés 10 trabajos, porque vas de un lado para el otro. La mayoría de los médicos se informan con el tiempo que les resta por lo que el visitador médico le trae y le deja el papelito y le trae. Y muchas veces no tiene el tiempo para la formación que debe tener y concurre tal vez a uno o dos, o si puede concurrir un congreso al año. Muchos médicos, doctor, se informan por la folletería que le deja el visitador médico. Muchos médicos que no pueden, no tienen tiempo, no se pueden trasladar. Nosotros pensamos que en la Argentina hay 200.000 médicos y faltan 80.000 enfermeras. Sí. Y la distribución del médico es pésima, porque hay uno, en nuestro país hay uno cada 200, un médico cada 200 habitantes. Un médico cada 200 habitantes. El único país que nos supera es Italia, con un médico cada 180. E Inglaterra tiene un médico cada 600 habitantes. ¿Y Cuba? Cuba debe tener muchos. Realmente no, la estadística Cuba que yo debe tengo, ser una relación más, muy favorable. Muy favorable también. Pero bueno, pero lo pésimo es la distribución que tiene. Mm. ¿Qué significa que esto? Que vos tenés uno cada 30 en la capital federal, uno cada 30 habitantes en la capital federal, y uno cada 1000 en el Chaco o en Santiago del Estero. Entonces, esa distribución sanitaria que es tan, digamos, dispar, hace que, primero, la llegada sea diferente, que el acceso a la medicina sea diferente, que el acceso a la información sea diferente. Es la historia de la Argentina en distintos aspectos. Pero, exacto. ¿Qué le ofrece un laboratorio? Si usted me receta este medicamento a sus pacientes, ¿usted tiene qué porcentaje? Hugo, no vayamos. No, la realidad no es que tiene porcentaje, porque los laboratorios no dan nada. Ajá. Ojo, no son, digamos, altruistas los laboratorios. Los laboratorios no dan nada. Los laboratorios, primero, tenés que pensar que investigan, hay laboratorios nacionales e internacionales. Los laboratorios internacionales, por ejemplo, te doy el caso, Merck Sharp Dohme, investiga una droga, invierte $1,000 millones para el desarrollo de una droga. El año pasado y el anterior a Merck, a Sanofi, invirtieron $1,000 millones, la aprobó la FDA de los Estados Unidos, que es como el ATMAT argentino, sí. Se la sacaron de venta, perdieron los $1,000 millones. Ya pasó 3 veces el año pasado, te doy el caso. ¿Qué ofrece? ¿Qué te ofrecen? No es que te van a ofrecer un plata. No es que te ofrecen plata. Pero te generan información, te traen muestras médicas y muchas... ¿Viajes? ¿Congresos? Obviamente, congresos. Pero ¿cómo, si no, cómo te informás? Explícame cómo... A ver, ¿hay algún el ente estatal o alguien que te, un amigo te pueda ayudar para ir al Congreso de Cardiología Argentino de Buenos Aires que vale 500 pesos? No, no, pero me refiero, cuando a un periodista lo invitan a concurrir a la fábrica de una pastera en Finlandia, no lo hace por una cuestión de filantropía, también, sí. Lo hacen para que hable después bien de la pastera. Estoy de acuerdo, pero para el congreso no es que cuando, una cosa es para un congreso. Yo te voy a dar mi ejemplo, yo tenía 25 años, reciente primer año de cardiología. No podía, tenía 2 pesos con 40. No tenía plata y quería ir al Congreso de Cardiología Argentino, salía 100 pesos. 100 pesos. Yo tenía que conseguir una beca. Alguien me tenía que dar una beca. ¿Cómo no lo podía hacer? ¿Y cómo yo me formaba? Me lo podía dar la Sociedad Argentina de Cardiología, que también aporta a la industria de la Sociedad Argentina de Cardiología y a todas las sociedades. No es que se sesgue o que yo voy a tratar mal a mi paciente, y eso es importante decirlo. Con relación a eso del paciente, yo me crié en un pueblo muy pequeño en donde el médico hacía de todo. No había una especialización en el médico, operaba, determinaba, era clínico, era pediatra, era todo. Uno tenía un trato muy personal, uno conocía al médico, el médico lo conocía a uno, su historia clínica casi, aparte de tenerla escrita, la tenía en la cabeza. Por supuesto que esto hoy es imposible, pero hoy que yo tengo, por ejemplo, una de las mejores prepagas, sin embargo, a mí me cuesta ir a la guardia cuando tengo un problema. Si no voy a mi clínico, a mí me cuesta. Porque la verdad que no le tengo confianza al que está enfrente que no conozco. ¿Usted qué opina al respecto? Que tenés razón. Y que es así. Y que no tenerle... Lo que hay un grave problema con lo que es la formación y la actualización del médico hoy por hoy. Y las prepagas le tendrían que exigir a los médicos que ponen dentro de su cartilla que tengan la llamada recertificación. ¿Qué significa esto? Yo soy cardiólogo. Cada 5 años tengo que dar un examen en la Sociedad Argentina de Cardiología para que me recertifiquen mi título de cardiólogo. Que lo puedo hacer por antecedentes, por publicaciones, y cada 5 años... ¿Le toman examen también? Claro, le toman examen. Tenés que actualizarte. Presencias a congresos, trabajos publicados. Vos lo buscás, y ahora por internet es muy fácil. Voy a buscar cuál está recertificado en dermatología, en anestesia, en cirugía estética, o en cardiología, o en ginecología. Eso debe ser exigido, porque si no, no podés, y debe ser exigido y debe ser pagado por la prepaga. Pensá que una prepaga te le paga 45 pesos por la consulta médica y por la decisión que tiene sobre vos al médico. Y a vos te cobran 1.500 pesos por, no sé, qué sé yo lo que te cobran, más, o 3.000 pesos. ¿Entendés? O sea que esa es la realidad que existe. Y el médico tiene que ver 13 pacientes por día para poder llevarse a su casa, si lo tiene 3 veces por semana, para tener un sueldo de 8.000, 10.000 pesos. ¿Quería redondear algo más a propósito de esa expresión que yo le daba de dictadura médica, doctor? No, que en realidad yo creo que cuando en el mensaje médico... cuando vos te sentás en mi consultorio, yo tengo que llegar a un pacto de convivencia entre lo que vos podés y lo que yo te puedo dar. Si yo te exijo demasiado, yo te digo, tengo 30 años de médico y desde que nací escucho medicina en mi casa, digamos. Y yo tengo que tratar de ayudarte en lo que más pueda. Pero yo te tengo que decir, mira, Gerardo, hoy por hoy yo sé que los estudios muestran, no sesgados, hechos por universidades, y todos muestran que si vos tenés por debajo de 14 la presión, tu probabilidad de tener un accidente cerebrovascular es menor. Si vos tenés colesterol alto, yo te voy a decir, mira, tenés que probar con este tipo de alimentación, y si bajás los valores de colesterol, la probabilidad de tener diferentes tipos de enfermedades es mucho menor. Pero tengo que pactar con vos. Y cuando yo te digo, mira, Gerardo, te tengo que dar un medicamento para el colesterol, o para la presión, o para la diabetes, te tengo que decir también, mira, es para toda tu vida. Esto te va a acompañar siempre. Ah, ¿es así la cosa? ¿Hay cosas para toda la vida? Absolutamente. Porque uno no puede generar como una superación, cambiando la dieta, haciendo más deporte, o uno puede suponer que el médico se cubre y dice, bueno, es para toda la vida. Las pastillitas de esa. El médico no se cubre. Si yo te digo, yo sé que vos, tus arterias, supongamos que esta pajita que es tu arteria, cuando vos tenés 20 años es flexible, la podés doblar, la podés hacer. A medida que vas creciendo, ese tubo, que es una arteria, se va poniendo cada vez más rígido, cada vez más duro. El corazón, que es una bomba que necesita sacar sangre para ese lugar, tiene que hacer cada vez mayor cantidad de fuerza para poder meter la sangre en ese tubo que está rígido y duro. Si yo no te bajo la presión, la probabilidad de que vos tengas una enfermedad siempre es mayor. Y te va a bajar si vos tomás la medicación. Pero la realidad es que yo, primeramente, antes de decir, tener la decisión de darte la medicación, tengo que pasar por estados previos. Baja de peso, hacer actividad física, comer sin sal, todo lo que el mundo sabe que pasa con la presión. Pero cuando decido precisamente decirte, Gerardo, tenemos que combinar con vos para tomar la medicación, tengo que estar seguro que es para siempre. Es habitual que algunos de sus colegas, de repente como que son de dar análisis en forma muy rápida y de repente jamás, por ejemplo, tocar al paciente. ¿Qué es tocar al paciente? ¿Qué implica tocar al paciente? Gerardo, la medicina ha cambiado. Ser médico hoy es diferente que era mi papá. Es absolutamente. Primero, cuando vos me venís a ver a mí, ya te leíste 400 millones de páginas en internet. Entonces decís, venís y me decís, mira, tengo tal cosa porque lo encontré en internet. Es totalmente diferente, se ha medicalizado la vida. Vos tenés acceso a toda información. Cuando vos llegás, ya a veces vas a decir, mira, yo encontré que en Francia aparece tal cosa para tal cosa, o en Japón o en Indonesia. Ese es el primer cambio. El segundo cambio, se ha enjuicializado la medicina. Los juicios de mala praxis cada vez son mayores. Y cada vez hay más. Y siempre detrás de un juicio de mala praxis hay otro médico. Eso hace que uno tome todos los recaudos. Y mi experiencia después de 30 años de cardiólogo, si vos venís a ver a mí, primero te voy a hacer todo lo necesario para yo estar seguro que si yo te mando a tu casa no te va a pasar nada de lo imprevisto. Vamos a escuchar mensajes de los oyentes y ya seguimos. Sí, buenas noches, me subo al tren. ¿Qué pasa con los médicos cuando no tienen ética profesional? Con lo que pasó en Tucumán con esta chica con pérdida de embarazo y fue denunciada por dos médicas por un aborto mal hecho. ¿Qué pasa con este tipo de médicos? Un besito, Ángel. Sí, para el tren. Yo querría saber cómo incide en la salud de la población que algunos noticiosos repiten sistemáticamente hechos de violencia y dan la idea de que prácticamente no se puede salir a la calle porque te van a matar. ¿Cómo influye eso en nuestra salud? Y si no, tendría que haber algo para controlar esa agresión que recibimos permanentemente. Pepe Villa del Parque. Hola, Gerardo y Hugo. Muy interesante el invitado de hoy. Bueno, mi nombre es Beatriz. Lo veo muy humano y muy defensor de la salud pública, que para la cual yo lo comparto esto. ¿Pero a usted le parece que estaría muy disponible el hospital público que están dirigiendo acá en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo vivo, para hacer ese semejante gasto cuando no le dan gas al borda, cuando cierran muchas unidades? Yo creo que es muy utópico lo suyo, doctor. Hacer una pequeña y después pausa. Después contesta el doctor alguna de estas preguntas. Dale. Inicio de espacio publicitario. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para. para el hogar. Gamebay te acerca las mejores ofertas en consolas de juego. PlayStation 2, Sony, con dos joysticks. Contado efectivo, 1.499 pesos o 12 cuotas de 165 pesos con crédito personal Gamebay. PlayStation 3, Sony, más Uncharted 2. Contado efectivo, 2.999 pesos o 18 cuotas de 255 pesos con crédito personal Gamebay. PlayStation 3, Sony, más Pro Evolution Soccer 2012. Contado efectivo, 3.149 pesos o 18 cuotas de 279 pesos con crédito personal Händel. Venía Händel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 10 al 17 de agosto de 2012. Hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Händel Hogar. Händel, un lugar para confiar. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria, alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Minutos finales en este trayecto de hoy día martes de El Tren, con la presencia del doctor Jorge Tartaglioni. Quedaron algunas preguntas de los oyentes, doctor. Ángela de Piñeiro nos preguntaba sobre el tema: ¿qué se hace con aquellos médicos que violan la ética profesional? Son delincuentes, como hay delincuentes en todos lados. Le decía, vamos a decir, yo voy a hacer un aborto clandestino y tengo altas probabilidades. ¿Vos sabés que la primera causa de muerte materna en la Argentina es el aborto clandestino? Y se muere una mujer por día, una mujer y media por día, en términos estadísticos, a consecuencia de un aborto. Entonces, bueno, es larguísimo el tema, es para desarrollarlo, pero en está realidad a favor de la despenalización de, claro, del aborto. Sí. Bien. Hay otra pregunta que nos hacía Pepe de Villa del Parque, con relación a la presencia en los noticieros, en la televisión, permanentemente, de hechos de violencia que se repiten también en forma muy reiterativa. Un hecho de violencia parece que fueran 40, porque se repiten 40 veces. ¿Y sí, cómo influye eso sobre la salud de la población? Y mal. O sea, toda la angustia, el miedo, el temor, la depresión, todo incide en todo tipo de enfermedades. Sí, sí. No se puede ser médicos, nosotros ya lo habíamos dicho, ¿no? Sí, frente, sí, a los micrófonos, decíamos, bueno, vos como hijo, como sobrino, decirle a tu papá o a tu abuelo, correlo del televisor, claro, porque si estás 6 horas viendo a Eduardo Feynman y ese tipo de estilo de noticiero, te pegás 3 tiros. Y si no estás en la televisión y estás en la radio, y escuchás los noticieros de Radio Mitre, Mitre alarma primero. Alarma primero, dice. No, creo que hay que reírse más. Ahí hay que tener, disfrutar la rutina de la vida, tener claro que hay que pasarla bien, descansar, reírse mucho y buscar la felicidad en lo que tenés al lado, la persona que tenés al lado, no en la guita, no en el resentimiento, no en la fama, no en el reconocimiento. Y no hay una estación de la felicidad, es el camino. El camino que lo tenés que buscar. Beatriz pregunta con relación al hospital público, dado el grado de deterioro, sobre todo acá en la capital, ¿qué visión tiene de la política macrista en materia de salud? La política en general, yo creo que nosotros tendríamos que invertir mucho más en el hospital público. A mí me da muchísima bronca que se pueda levantar un edificio de algo privado en Paraguay y Juan B. Justo y yo no pueda poner más plata en la terapia intensiva del Argerich o del Pirovano o del Piñero. Me revienta y no puedo entender cómo no se distribuye mejor, cómo no cambia la distribución. Entonces, porque si la plata está por acá igual, ¿me entiendes? O sea, no entiende, me pone. Usted dice que unos tienen el sanatorio Los Andes, los arcos y el otro no. Y el que amortigua el impacto social de la salud en la Argentina es el hospital público. Cuando hay crisis, el que se banca la crisis, porque el tipo que no puede pagar su prepaga, pasa sí. al hospital público. No, hay muchos sectores de clase media que se reúnen en una casa de familia y dicen, che, si alguno de nosotros nos agarra algo pesado, ¿a qué hospital público hay que ir? Dice, bueno, mirá, uno dice, no, al Durán no vayas, que no anda tal o cual aparato, el desfibrilador. Si vos tenés una emergencia, sí. llama al 107. Vos primero llama al SAME, que el SAME te va a atender y muy bien. Hay excelentes profesionales en el hospital público. Y la mayoría de los que están en el hospital privado están a la mañana o han pasado o se han formado en el hospital público. Y anda al y provienen de la universidad pública. Y provienen de la universidad pública. Acá, esto es interesante, doctor. Usted en un reportaje con relación al Hospital Piñero, dice, nos gustaría el año próximo filmar en el Hospital Piñero, seguramente lo habrá hecho después, porque ahí se ve realmente lo que pasa. Es el lugar donde más experiencia tienen con heridas de arma blanca y de bala. Y eso la gente tiene que saber, que hay un hospital que quizás no está en las mejores condiciones edilicias, pero que tiene una calidad profesional excepcional. La tarea de los profesionales de ese hospital es titánica y hay que mostrarla. Trabajan con la violencia, con la indigencia y la pobreza. Tuve un año en el hospital Piñero, en el Bajo Flores. Me encantó. Los médicos que trabajan ahí, hay que sacarle el sombrero. Nunca vi cosas tan humanas, tan violentas, porque es no es que estamos acá, lo tenés acá nomás, está a 5 minutos donde estamos. Yo he visto la agresión a los médicos, la violencia a los médicos, que no es lo que pasa en el Santo Tenis, que me revienta. A mí, ¿qué me importa si la policía de Macri o de la capital, si yo no puedo trabajar adentro del hospital y me van a cagar a trompadas adentro del hospital? Pues yo lo viví. Yo estábamos en el hospital y se te tiraban, venían los delincuentes, traían a sus heridos, al lado se ponía el otro, es un despelote. No es fácil. Aparte que cambió la medicina, ¿qué pito me importa de quién es la policía? Que la pongan como estuvo toda la vida. ¿Yo qué culpa tengo si Macri no le paga, o si el gobierno no le paga, o si Garré no le da ganas de poner la policía? Tenemos acá un tuit de Liliana González que dice, ¿qué adaptado al sistema está el doctor Tartaglioni? Omite decir cuánto gastan los laboratorios en publicidad. Mira, yo no estoy adaptado al sistema. No sé por qué me dice eso. ¿Cuánto gastan? Gastan muchísima plata en publicidad, pero enorme. Y lo que ganan es también tremendo. Lo que ganan, la ganancia de los laboratorios es tremenda, pero yo no la puedo fiscalizar. Esa tiene que haber alguien que la fiscalice. No, nos manda un tuit también Pablo Siolfi, dice, es importante aprender sobre prevención de problemas cardíacos, ejercicio, nutrición. Bueno, muchísimas gracias por todos los tuits y distintos mensajes. Nosotros somos los que, bueno, le queremos agradecer su presencia hoy en el tren, doctor Jorge Tartaglioni, porque bueno, su testimonio me parece que dispara mucho pensamiento en una temática que merece pensarse tranquilo y con tiempo. Gracias. Gracias a ustedes, Gerardo Hugo. Acá llega, bueno, ya no hay tiempo, mi esposa hizo 2 concurrencias, o sea, 8 años ad honorem en el Piñero. Es psicóloga, saludos, muy bueno el invitado, Gabriel de Ituzaingó. Gracias. Inés Rodríguez Plana en la producción, nos vamos, chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Vuelven los atletas argentinos al país. Germán Lauro, quien obtuvo un diploma en los Juegos Olímpicos en lanzamiento de bala, explicó que lo que hizo en Londres le da fuerzas para trabajar. Nosotros íbamos con la esperanza de, bueno, poder estar dentro de los 12 y haber quedado sexto, realmente superó todas nuestras expectativas. Y realmente muy contento por eso, porque sabíamos que iba a ser muy difícil la final y bueno, ya el hecho de haber quedado ahí tan cerca de una medalla a mí me pone súper contento pensando en lo que viene. Por su parte, el juvenil bonaerense Brian Toledo, quien participó del lanzamiento de jabalina, aseguró que en unos años se van a ver más resultados. Estuvimos muy bien y eso de atletismo nunca se escuchaba tan seguido. Y eso quiere decir que tenemos un buen apoyo y que va aumentando día a día y va muy bien. Así que eso agradezco a Lenar, a la Nación, a los sponsors particulares míos que nos bancan, tanto a mí como a los demás. Así que eso quiere decir que se están haciendo las cosas bien, pero que para hacer algo bueno hay que tener un ciclo de 4 a 8 años y ahí van a tener los resultados a futuro. Paraguay. Organizaciones sociales y políticas analizan formas de resistencia pacífica al gobierno surgido del golpe contra Lugo. Lo harán durante el Foro Social Paraguay Resiste, que entre hoy y mañana debatirá además sobre la situación del país a partir de su suspensión del Mercosur y de la Unión de Naciones Sudamericanas, medidas adoptadas por la región tras el golpe parlamentario. En ese marco, los asistentes realizarán además marchas por las calles céntricas de Asunción para expresar su repudio al gobierno de Federico Franco. En el evento participarán reconocidos intelectuales latinoamericanos, entre ellos Eduardo Galeano, Daniel Viglietti y Leonardo Boff. Servicio Telam para la radio. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina. 770. Montañas, sierras, lagos, valles, campos. Distintos lugares en un solo lugar. 770. Cooperativa, tu lugar. Auspician las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo le escucha a Enzo porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Pero muy buenas noches, familia quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hora 20:58 en la República Argentina. Aquí estamos, comenzando con esta edición nocturna. Sorteos de las quinielas nacionales, provincia de Buenos Aires.